Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Muy buenas noches, querida familia. Bienvenidos al programa número 61 de Los Cuatro Elementos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, estamos muy bien. ¿Se nos oye? ¿No se nos oye? ¿Nos has bajado? ¿Nos has castigado aquí sin...? No sé qué está pasando. Vuestros... No, vuestros niveles están como deberían estar. El programa anterior, yo tengo que pedir disculpas a la audiencia porque es que saturé lo insaturable. Eso, por eso he dicho, tengo que hablar más bajito y me voy a poner en una silla más bajita. Jesús, no sé qué pasa con tu micro que no se escucha. Aquí está entrando bien, pero no se escucha. Micro uno. Sí, no, está como tiene que estar, pero... Espérate, ya verás. A ver, haz ahí algo. ¿Ahora? Ya decía yo, digo, no me estoy oyendo. ¿Qué tipo de censura es esta, hombre? Por favor. Buenas noches, audiencia. Estamos Marcos Blanco en la pecera. Estamos Filippo Casu en su versión más blusera. Estamos Jorge Barrachina... En su versión más enana. En su versión más bajita, ¿verdad? Y estoy yo y están dos señores por aquí que ya os los presentaremos. De momento vamos a hacer lo que empezamos a hacer la semana pasada, que empezamos a poner temas coincidiendo con el número de programa, como este es el programa 61. Vamos a poner ese tema del año 61. Adelante. ¿Qué tema es? Señoras y señores, bienvenidos al programa número 61 de Los Cuatro Elementos, un tema de 1961, un tema de Boy Blue Band que se llama Little Boy Blue. You were so good to me, even though you knew I didn't love you, you were still good to me. When it used to make me happy to see you cry, you were so good to me, and that's no lie. You used to call me Bobby, little boy blue. You said, blow your heart, baby, little boy blue. You used to call me Bobby. To me, baby, oh yes you are. I remember, baby, when you cried all night long. I know now, darling, I was doing you wrong. If I had $1,000,000, I'd give you every dime just to hear you call me Bobby one more time. You used to call me B, oh, oh, B, B, Y, B, oh, B, B, Y, Bobby. You call me Bobby. Ah, it just sounds so good. Hemos tenido los becarios trabajando toda la semana para que buscasen un tema de blues de 1961. Han decidido que iba a sonar este tema de Bobby Blue Bland, un señor estadounidense que ha hecho blues, ha hecho soul y que sacó en 1961 este disco que se llama Two Steps from the Blues con este Little Boy Blue. Chicos. Toma ya, ¿eh? Joder, casi nada, macho. Oye, yo creo que les hemos dado un bocata extra a los becarios hoy, ¿no? Porque sí. Se lo han currado. Se lo han currado, la verdad es que sí, ¿eh? Merecen, sí, sí. Hoy es el primer día que vamos a tener música en vivo. ¿Y sabéis de la mano de quién lo vamos a tener? Pues de Green and Thursday, que están aquí Manu y Titu. Manu, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Manu Gómez, Titu, buenas noches. Muy buenas. Tito es el emigrante por excelencia, según pude conocer el otro día. Manu, por lo que me ha estado contando ahora, también es un tío que no para de crear. También hace poesía y hace un montón de cosas. Y bueno, Greening and Tuesday, ¿quiénes faltan de la banda? Porque yo el otro día vi a un tío con mucho pelo y así oscurillo en la batería y otro que vi que tenía los pelos largos, pero que ahora no sé si sigue teniendo los pelos largos o habéis cambiado, porque he visto en el Facebook que había otro bajista o no sé qué. Contadnos, ¿quiénes faltan del grupo? Sí, bueno, pues falta el baterista Black, que efectivamente el negro con el pelo rizado, ese es. Ya. Ese va a un pueblo de la sierra, ¿no? Sí, es de Los Molinos. No me digas, Los Molinos, justo el pueblo donde voy yo. Mira, ay, qué bien. Qué casualidad. Qué coincidencia, parece todo tan espontáneo. Sí, sí, ha salido todo. Tenemos que contar toda la verdad. El jueves pasado. Jesús Villacorta y servidor de ustedes tuvimos la oportunidad de ver en directo a esta pedazo de banda Greening and Tuesdays en La Boca del Lobo. Tremendo concierto, espectaculares. Gracias, Jesús, por habernos enseñado este sonido, este grupo, porque yo estoy encantadísimo de la vida. Sí, la verdad es que son un grupo que en directo, bueno, ya esto empieza ya de gafapasta total y de pipazo, ¿vale? Que me gusta mucho darlo. Pero no, son un grupo que en directo no solamente no pierden, sino que incluso ganan enteros. Al menos yo les he visto en la Clamores. Por cierto, el día 9 de abril, el domingo, tenéis otro concierto. El 10 de abril. Uy, casi por uno, ¿no? No está mal. 10 de abril y Clamores. El 10 de abril todo el mundo va a ir a Clamores ahí a verlos tocar en directo, que en serio. Yo el concierto que vi de Clamores fue espectacular, lo reventasteis de gente. Además, creo recordar, era un jueves, ¿no? Era un jueves. Era un jueves, o sea que ni siquiera era viernes o sábado, con lo cual... Pues para petarlo un jueves ya... Pues lo petaron, pero ¿cuántas personas fueron a Clamores? Pues la verdad es que la gente se portó muy bien, estuvo en torno a 180, 190, la verdad es que fue una auténtica pasada. Hasta arriba. Además el ambiente que había era buenísimo porque tenías tu zona con mesitas y tal, donde te podías estar tajando y escuchando buena música... Y tenías la zona de pie, que fue la que me tocó ir a mí porque llegué, como de costumbre, unos 5 minutillos tarde o media hora. Bueno, así se baila más, hombre. Exacto. Así que fue una atmósfera muy buena, mucha calidad, muy buenas... Bueno, ya voy a cortar la presentación ya, ¿no? Porque se está haciendo muy largo ya esto. Presentando. Sí, yo ya sabéis que me decís ya y yo tiro para adelante. Tira del carrete. Habrá gente que conozca Greening and Tuesdays, pero habrá gente que no. Entonces, para la gente que no conozca este grupo, vamos a poner un temita de Greening and Tuesdays. Estupendo. ¿No? ¿Qué? ¿Y qué tema? ¿Qué tema ponemos? Pues si os parece bien, por ejemplo, podemos empezar con Alone, que es uno de nuestros primeros temas. Uh-huh. Y bueno, decir que las grabaciones están hechas entre Tito y yo, el otro guitarrista y yo, con lo cual son dos guitarras y voz. Faltaría el trabajo del bajista y el del baterista, pero bueno, más o menos se puede apreciar la línea. Nos hacemos una idea, ¿no? Bueno, aparte hay que anunciar que tenemos vías de contacto. Exacto. Estas cosas no se pueden olvidar. Ya uh-huh. Hay gente que nos está escribiendo por el Facebook. Le Plaque de LSM pone aquí. Un tío bastante feo con rastas, que dice que menos mal que mi micrófono no se oía. Pesado. Yo no sé si esto es bueno o malo. Es un piropo. Pero bueno, es un piropo, ¿no? Pero bueno, que tenemos vías de contacto, tenemos una página web. www.los4eventosradio.com. Tenemos un Facebook. facebook.com/los4eventosradio. Tenemos un correo, que es programa@los4elementosradio.com, y tenemos un teléfono. Espérate, a ver, que la gente te oiga el teléfono. 917773928. 917773928. Ese es nuestro teléfono. Si queréis llamarnos para hacerle una pregunta a estos chicos o para contarnos cualquier cosa, aquí está. Una declaración en directo. Si eres la típica fan que ha seguido todos los conciertos de estos chicos, pues tenéis los micrófonos abiertos. No tenemos novia, cualquiera. Todo abierto. Por cierto, tenéis una nueva... ¿Cómo? Perdona, Tito. Aprovechando el tirón de decir que estamos solteros, eso. Altos, guapos, interesantes, ningún problema. Sí, sí. Y ya cuando les oigáis tocar, ya... Vamos, lo podemos decir, ¿no? Se van a bajar las bragas. Se le van a... Sí. Esto a partir de mañana. Sisi Pesicoda, como decían por el sur. Bueno, pues nada, vamos con ese tema. Alone. De los clientes. Por cierto, tenéis una nueva fan. Desde hoy tenéis una nueva fan. Nuria Mariño, un oyente que nos escucha desde Vigo. Ha estado escuchando vuestros temitas y dice que está encantada. Así que una nueva fan ahí. Está en Vigo, o sea que para quedar con ella hay que ir hasta Vigo. Si venís conmigo un fin de semana os la presento. Pues un beso muy fuerte para ella. Marcos, te voy a poner un brete. ¿Qué? Merece la pena ir a Vigo para conocerla. Joder, vamos a escuchar el tema que hemos hecho. Primer atraco. Nuria, un besito. Vamos a escuchar a los de Greening and Tuesdays en los cuatro elementos. ¡Wow! She leaves me alone. She leaves me alone. Walking down the street like a crawling dog. And I cry, cry, cry, cry like a baby doll. I remember when we stay in Mexico. I remember when we stay in Mexico. And we dreams, oh yes, we dreams with a never-ending life together. Qué pasada, Long. Greening and Tuesdays en los cuatro elementos. Sí, señor. Toma ya, eh. Ay, tengo que sentarme porque del susto me caigo. Del susto me caigo. Madre mía, madre mía. Yo quería preguntaros una cosa. A ver, dispara. Es una pregunta que nunca le hemos hecho a ningún grupo y que es súper original. ¿De dónde viene el nombre de Greening and Tuesdays? No se jodió. Mira que no me lo habían preguntado nunca. ¿A qué no? ¿A qué no? A ver, cuéntalo tú, Tito. Si quieres lo cuento yo, que me lo sé. La versión original o la que queda bien. La versión original. Y la que quede aquí luego. No, en realidad, el primer tema que empezamos a tocar juntos fue un tema de Son House que se llama Green in Your Face. Greening the Greening. Y ahí nos quedamos con el concepto Greening. Ahí va. Y ahora vamos a por los Tuesdays. Y los Tuesdays pues, lo tocamos juntos la primera vez en un garito, en un bar que se llama el Mou's Club, ¿sí?, en Madrid. Ajá. Alberto, bueno, Alcocer, ¿no? Eso es, eso hace es. Ese mismo. Y bueno, hacen una jam, por cierto, muy recomendable de blues los martes. Y bueno, juntamos un poquito el término, vimos que quedaba bien, que sonaba incluso, bueno, con su punto ahí que hacía falta, y digo, tiramos para allá y listo. Yo tengo otra pregunta. ¿Habéis tocado en una de las mecas de Madrid del blues, que es la Coquette? Pues no, no tocamos en Coquette. Bueno, pues entonces aquí acaba la entrevista. Hasta luego, buenas noches. No, es para que la gente que esté escuchando de la Coquette esté ya apuntando número de teléfono, dirección, etc. Quiero decir que hemos puesto en el MySpace, en el Facebook, la dirección de MySpace de este grupo, para todo aquel que quiera ponerse en contacto, aparte de con nosotros, pues ya sabéis que tenéis contacto directo, pues también con el grupo que nos va a deleitar hoy con ese Unplugged. Tengo otra pregunta. A ver, Marcos. ¿Cómo os conocisteis, chicos? Creo que hay una buena anécdota detrás de ese momento. Manu. Bueno, pues vamos a ver. Yo buscaba trabajo humildemente por distintos sitios de Madrid. Y di a parar en una empresa en la que Carlos es manager y me hizo una entrevista. Uh-huh. Y entonces, pues, bueno, cuéntate cómo fue más o menos la entrevista. A esta hora creo que mi jefa no va a estar viendo. Hombre, viéndote no te va a estar viendo ni a esta hora ni a ninguna. Oyéndote supongo que tampoco. El tipo tenía muy buen currículum, aparte de lo demás. Sí, quede sí, por sí. Delante, ¿no? Por si acaso se descarga el podcast, ¿no? Pero bueno, aparte pero, que... Pero que le dijiste... Bueno, mira, para trabajar aquí no, pero para tocar, de puta madre. No, hombre, el chico es bueno y al final me contrató también, ¿no? A ver, cuenta, Tito. Tú le hacías la entrevista, estabas en el lado chungo, digamos, de... Quede por delante que se iba a contratar igualmente, pero bueno, confirmó, digamos, o reafirmó la teoría. Y es que, bueno, empezando a hablar un poquito, pues a mí me gusta mucho, porque además creo que la musicalidad de cada uno es muy importante para todo el tema este creativo y demás. Y bueno, hablando un poquito, le pregunté, bueno, tipos musicales, que escuchas música, qué tipo de música y tal. Y es que coincidía todo y digo, joder... Directamente un ok al currículum. Vamos, que no nos fuimos de cañas porque no había tiempo. Pero porque estaba muy liado, ¿no? Lo típico sí, de ya sí, te amaré, sí. Pero vamos, estaba cantando. A mí me hizo gracia. Me comentaron que hasta los X meses después no os pusisteis a hacer nada juntos, ¿no? Que... Sí, bueno, la verdad es que sabíamos que nos gustábamos musicalmente hablando, ¿no? Sí. Pero bueno, os la molabais. Verdad es que pasamos un tiempo ahí, relación jefe-trabajador 100%, ¿sabes? Sí. Y luego ya fue un día que me dijo, oye, ¿por qué no te vienes hasta allá, un tío, que toco yo todos los martes? Y digo, venga, ¿qué cuando cojones? Cuando dejó mi novia fue cuando empezamos. Claro. De ahí el blues. De ahí el blues. todos estabas un amigo especial, ¿no, tío? eso es. Yo tengo otra pregunta, pero es para Marcos. A ver si sabe contestarme. ¿Qué te acuerda a ti la voz de Manu? ¿A quién me recuerda? Sí. ¿A qué cantante me recuerda? ¿A qué cantante, sí? Déjame pensar. Hostia, no jodas. Ya me gustaría, hombre. A ver. A ver qué os parece esto. Luego lo comentamos. Suena muy rico, ¿no? Vamos a ver. Suena. Respondiendo a tu pregunta, querido amigo Filippo, a mí la voz de Manu me recuerda un poquito a Joe Cocker. Por eso he puesto Feeling All Right. Y también me recuerda a este señor. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Cuando estaban haciendo esta versión el otro día, yo no sabía si estaba viendo a Bill Withers o a Greening and Tuesdays. ¡Oh, my God! Toma ahí, ¿eh? Viste todo, como... todo un orgullo que me digas eso, me compares con estas dos pedazos de voces. La verdad es que es todo un placer. Me he ganado la entrada, la invitación para el día 10, ¿no? Sí, totalmente. ¡Bien! Cuenta con ella. Oye, además, los de la sala Clamores se portan, porque yo sin el día del concierto de Clamores, pues no quería llamar a Manu porque entendía que en ese momento estaría liado, no le había avisado con anterioridad y dije voy a llamar a Clamores para pedir pase de prensa, aunque sabemos que pidiéndolo todo tan a última hora, pues pueden surgir. Y los declamadores me dijeron, pase de prensa, por supuesto, si quieres te podemos acompañar cuando estés en la sala para que hables con el grupo y tal. Y le dije, no, sí, al grupo los conozco, lo que pasa es que no les quería molestar ahora, era simplemente por si había posibilidad. Me dijeron que ningún problema, o sea, que la sala de clamores chapó para el trato que dan a la prensa y sobre todo un medio tan pequeño, vamos a decir, como Radio Vallecas. Un aplauso, sí, sí, venga, sí. Un aplauso. Venga, y ahora viene el hachazo a la sala de clamores. Por Dios, esas columnas. Pero esas columnas. De alguna manera tendrá que mantener la sala, tío. Eso es comprensible, ¿no? Pero sí, hay columnas que matan ahí en esa sala. Y hay cariños que duelen también. Pero bueno, en torno a lo que decías, la verdad es que ya no solo de cara a la prensa, sino de cara al músico, nos hemos sentido muy, muy a gusto. Ya no solo por la barra libre que nos dieron, que fue una auténtica maravilla, sino porque el trato es excelente, tanto con la gente como con nosotros. La prueba de sonido es impecable, los técnicos de sonido son maravillosos. Y la verdad es que nos sentimos como en casa, es que ese es el término. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Y ellos se han debido sentir bastante cómodos también con vosotros por haberos llamado para una segunda vez, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un flechazo, ha sido un flechazo. Repetiremos pronto, sí, bueno, el 10 de abril. Oye, Bill Withers, ¿qué opináis de este hombre? Yo le llevé, tengo una sección del programa que se llama Black Soul y intento rescatar a gente de esa época y tal. Y a mí me flipa, ¿vale? Pero no sé si a todo el mundo le flipa, porque cuando te flipa algo, no sabes si a todo el mundo le va a gustar o no. ¿Vosotros qué opináis de esto? Bueno, yo creo que Bill Withers es el típico tío que le flipa a todo el mundo, pero la mayoría de la gente no sabe quién es Bill Withers. Quiero decir, canciones como la que acabamos de escuchar en No Sunshine son temas que conoce todo el mundo y que cuando lo oyes dices, joder, temazo, tío, ¿sabes? Pero ¿de quién es? Uf, pues lo tocaba Sly and the Family Stone, lo tocaba tal, no, es, sabes, es de este Lenny cabrón. Lenny Kravitz creo que también ha hecho. También tiene una versión. Sí, Life of Family, o sea, imagínate. Que no tiene Lenny Kravitz. Efectivamente, efectivamente. Bravo. Gran apunte, porque Lenny Kravitz es el copión encubierto. Mira que a mí me gusta, pero cuando he empezado, que yo, Jorge, además Jorge, tengo que no, un fenómeno que no ahí. No nos va a coger el teléfono, tío. Da igual. A Jorge le da igual. Vamos, sí, a sobrar. Sabéis que tenemos una lista negra de los cuatro elementos muy amplia. Es cierto, en la que cada semana suele caer uno. O sea, oye, yo quería mandar un saludo muy fuerte, ya que Manu no lo está haciendo, a su familia, que sé que le están escuchando. ¿Te están escuchando, Manu? Sí. Saludo a la familia de Manu. Muchísimas gracias. Esperemos que no solamente cuando esté Manu como hoy, sino el miércoles que viene, es una ocasión perfecta para pinchar el programa también. Hombre, por supuesto. Así que un abrazo muy fuerte a esa familia. Tres hermanos son, que lo sé yo. Mira, es que se los trasladas mejor que yo, casi. Claro. Tito, Manu, Green and Tuesdays es un grupo que tiene una esencia muy bluesera. Hay blues, pero hay más cosas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esa es una pequeña pelea que tenemos con los puristas, que vienen a vernos y tal, les gusta mucho, pero dicen, joder, tío, es que sí, hacéis blues, pero es que hay giros, hay cosas, qué tal, qué cual. Y bueno, sí, la verdad es que tenemos otro tipo de influencias. Bueno, tenemos mucha influencia de rock, de pues esos grupillos que nos han ido conquistando. Bueno, yo antes también hacía canción de autor, con lo cual hay mucha melodía que parte de ahí. Entonces, bueno, digamos que todo es un poco un compendio, pero eso sí, la esencia del grupo es 100% blues, eso está claro. Eso mola. Tenemos que hacer la pregunta del millón que siempre hacemos, ¿no? En estos casos. Venga, a por ella. ¿Rolling o Beatles? Bueno, yo creo que... Nada, aquí no hay medias tintas. Al loro porque no hemos dicho, ¿te gustan Rollins y Beatles? No, ¿Rollins o Beatles? Pero es que esa es la típica pregunta de posicionamiento que no me gusta porque a mí los Rollins me encantan y los Beatles me encantan. Cada uno tiene su aquel, ¿no? Y en cada momento, pues la verdad es que aportaron los dos una barbaridad. No sé Tito qué opina, pero... Yo voy a dar un voto a favor de los Beatles en el sentido de que todo el mundo piensa que los Rollins eran los chicos malos y justamente era lo contrario. Los de la barriada eran los Beatles, no los Rollins. Pero bueno, aparte de eso, tema musicalmente, los dos son la hostia. Perfecto, perfecto. Además, una respuesta argumentada, porque la mayoría de la gente dice, Rolling, Beatles. Las nuestras no suelen ser así. O sea, se nota que os lo habéis currado. Que justo son dos grupos que nos encantan. Sí. ¿Los Beatles han hecho algún blues? ¿Cómo? ¿Los Beatles han hecho algún blues? Sí, hombre, tienen un mogollón de temas que parten del blues. Dame algún ejemplo. Por ejemplo, el tema este de, creo que es de Harrison, de Why Don't We Do It in Road. ¿Sabes? Ese tema es 100% el bar blues. ¿Verdad? ¿Cómo? Ha sido opening, ese inglés es de opening. Guapísimo, tío. ¿Qué va, tío? No he tenido. Es que díselo despacito porque yo creo que lo quiere buscar, ¿no? En nuestra base de datos que se llama YouTube. No, no, no, para nada, para nada. Solo estaba aprendiendo. Genial, genial. ¿Y los Stones? Porque claro, a ver, yo no tengo el tema fresco de los Beatles, la relación entre Beatles y blues, pero los Stones tienen muchísimo blues. De hecho, su nombre proviene de un gran tema de cierto cantante y guitarrista de blues. Sí, y de hecho, justamente el otro día, me estoy acordando ahora, vi un documental que salía, que no lo había visto antes, buenísimo por cierto, de los Stones con Howlin' Wolf, un bluesero desde mi punto de vista de lo mejor, y bueno, bebieron casi todo de hecho. Ellos lo reconocían, lo sacaron, incluso tocaron juntos en más de una ocasión, y a partir de ahí fue un poco el punto este por la vertiente blues que le dieron ellos. Dime el título de 3 o 4 canciones de blues que tengan los Stones. ¿Cómo nos buscas, eh? Ahí las cosquillas. Espera, que te hacemos el reloj. Pero quiero ver si coincidimos. Te ha preguntado a ti, Tito. Tito, dime una. Es que me trajo una chuletilla, pero es que me estás cogiendo... Oye, ¿y qué tal si escuchamos algo de musiquita? Que ya que tenemos un grupo en directo y dejamos la respuesta... Vale, para luego. Para luego. Venga, va. Queremos un tema en directo de Greening and Tuesdays, que yo también fui a opening. Oh my. ¿Qué tema va a ser? Pues este es... Voy a contar así un poco rápido la historia, una introducción. ¿Sí? Es un tema que le escribimos a un loco que va a tocar de las canciones de... a las jams de blues de Madrid. Y la verdad es que el tío pues tiene una parte, digamos, de realidad. Ha sido uno de los grandes. Ha tocado con los mejores. Pero también tiene otra pequeña de ficción, que es en lo que ha derivado su cabeza de tantos años de trabajo en el mundo del blues, que es un tema muy cansado. Y bueno, se llama Murphy's Law. Uh-huh. Y allá va, a ver qué os parecen. Pues adelante. Many years and many months, how many times I spent in their old mouth. A long life devoted to blues, playing with the best, surrounded by the worst. Today he fight alone, he playing blues, oh, getting crow. Whoa, it means Murphy's Law, Murphy's Law. Do da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Nobody knows the real truth. And every Tuesday, all Murphy plays for you. Playing his harp all right and clean. Putting down people like me. Hey, oh Murphy, just get it. Oh, just get it. Do da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Thank you. espectacular. Yo quería decir dos cosas. Primero, me encantan los grupos que presentan sus canciones y esto y la interpretación. Merece el sello de los cuatro elementos, ¿verdad? Juan? Bueno, pero necesito un redoble. A ver, muchísimas gracias. El redoble de siempre. Sello de calidad de los cuatro elementos. Esta cosa merece una botella. Sí, porque los dados están vacíos. Enorme. ¿De dónde ha salido ese espumoso? ¡Filipo! Qué grande. Bueno, qué grande. Bueno, quiero decir que nos está escuchando y se acaba de hacer amigo de los cuatro elementos Mavi Lezard. Mavi, grande. También salida de una escuela que luego hablaremos un poquitín de ella. Es un poco chusco hablar de una escuela de diseño, pero bueno, creo que es un buen motivo. Así que bienvenida a los cuatro elementos. Y Francesco nos pregunta, nos dice que cómo molan los greenies y que acaba de conectarse, que si podemos repetir la agenda. Bueno, diremos eso, que el día 10 de abril, en la sala Clamores de Madrid, cerquita de la Glorieta de Bilbao, tienen... Puede... ¡Uy, qué ole, sonido! ¡Ole, qué bonito! Ay, lo habéis oído todo. ¡Qué redoble! Pueden disfrutar del directo de este grupo, que como veis es espectacular. Bueno, para ser el primero yo estaba muy nervioso por cómo sonaría y la verdad es que ha sonado espectacular. O sea, ha sonado muy bien y habéis puesto el listón muy alto para los siguientes amplajes de la gente que venga. Además lo tenemos grabado para el recuerdo. Eso para mí es lo más importante. Está grabado para el recuerdo. Va a ser algo histórico. De hecho, yo voy a confesar... Ponedme una copa, ¿eh? Ponedme una, ¿eh? Cuando surgió el tema de la entrevista, al principio escuché vuestro MySpace y la primera escucha, al ver que hacíais versiones de Red House o y tal, dije, hostia, coño, versiones. Hay un poquillo esto. Pero vamos, me acabo de quedar ahí... Se ha convencido, ¿no? Hoy, te has convencido. Es que ya, Jorge está muy cansado. Estaba en mi error. Jorge, estás muy cansado de escuchar a Lenny Kravitz de la vida, ¿no? A Lenny Kravitz. Efectivamente. Bueno, tenemos que decir que lleváis poquito como grupo, Tito. ¿Cuánto tiempo lleváis como grupo? Pues empezamos yo creo que fue en torno a mayo. Empezamos, bueno, Manu y yo, como iba comentando antes, y ahí a partir de septiembre, una cosa así, yo creo, ¿no, Manu? Sí, más o menos, sí. A partir de septiembre, pues ya decimos, mira, esto parece que empieza a tirar, vamos a dar un poco de enganche a esto, vamos a buscarnos un batería y un bajista, que sean otros más como nosotros y para adelante a ver qué tal va. Y a partir de septiembre, más o menos, yo creo que ya empezamos los cuatro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo es un ensayo de los Greening? Bueno, pues esa pregunta es buena, la verdad a es que hay de todo. A nosotros nos gusta mucho meternos en los entresijos del grupo, ¿sabes? Sí, y ya sí. Cuando les tenemos aquí mucho más aún. Este es el momento de echar un trago. Vale. No, la verdad es que hay ensayos que salen totalmente robados que dices, joder, qué maravilla. Pero hay otros que no salimos a puñetazos porque somos gente razonable, ¿sabes? Pero en plan, me cago en la puta. Sí. O sea, hay de todo, hay absolutamente de todo. Pero bueno, la verdad es que al final todo ese tipo de confrontaciones y demás... dan su fruto y estamos muy contentos, sí. Qué bien, qué bien. Contadnos un poco cuál es vuestra experiencia, estáis empezando como quien dice, pero ¿cuál es vuestra experiencia con esto de las salas, la difusión, la promoción? Hablábamos el otro día después de concierto de todo eso. ¿Qué sensaciones tenéis? Bueno, nosotros la verdad es que si vamos a hablar de los sitios en los que estuvimos tocando hasta ahora, yo creo que en general fue buena o muy buena. Sí que es verdad que la cosa cada vez se complica más. Estamos viendo cómo están cerrando locales en Madrid, como puede ser la Sala Beethoven, un clásico de blues, sí. Como puede ser, bueno, una serie de bares que dices, pero es incomprensible. O sea, lo que pasa es que luego para abrir una macrodiscoteca o para abrir un superbazar chino, tal, para eso siempre hay dinero. Pero para esto, claro. No sé qué pasa, hecho, pero... Hay otro, me acabas de recordar con esto de cerrar locales, uno muy mítico, que era el Rock Palace, que era locales de ensayo que eso han es. Estado durante toda... No sé cuántos años, pero vamos, un montón. De lo más mítico de Madrid, sí, sin duda. Y ahora están cerrando, sí. Con lo cual, en ese sentido, sí que a veces, no sé, estás en ciudades como son Inglaterra o como otras ciudades que dices, es que hay un músico, coño, es considerado como músico. Aquí no dejamos de ser titiriteros. No se ve la profesión, no se ve el esfuerzo, no se ve que hay un segundo trabajo para tener que vivir día a día, para que esto lo tomas como hobby, sí, lo tomas como hobby, pero porque no te da para vivir de ello, si no entonces, no sería hecho, ningún tipo de hobby, porque es, la profesionalidad es, que le aportáis al grupo desde luego se nota. O sea, hay grupos que empiezan, que están ahí y tal, pero no solamente por los que empiezan, que pueden ser todos los profesionales del mundo, sino a vosotros os ve que estáis rodados, no sé, que tenéis cierta experiencia y sobre todo muchísimas ganas y que le echéis horas, o sea, que eso está muy bien. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Los medios, la gente? ¿A quién le echamos la bronca? Los medios tienen que difundir otro tipo de músicas, los medios dependen de la gente está abierta a escuchar cosas diferentes, ¿qué? Esto es un poco el huevo a la gallina, ¿no? Porque es verdad. No hagas de gallego, ¿eh? No hagas de gallego. No hagas de gallego. Ahí me viste. No hagas de gallego. Si te digo la verdad, yo no sabría qué responder a esa pregunta. No sé si realmente es la gente la que impulsa que los medios promuevan este tipo de música o este tipo de iniciativas, o es al revés. No lo sé, no lo sé en este mundo. Desde luego, ninguna de las dos partes está ayudando a ello. Y como yo soy lo que corta siempre el rollo. Corta el bacalao, no el rollo. Y me gustaría escuchar un poco de música. Antes hablamos de Rolling Stones, Beatles. Al final son dos gran grupos de los 60 que tuvieron su influencia desde el blues. Y quiero escuchar algo de los Stones que lleva algo de blues, ¿no, Marcos? ¿Quieres escuchar algo de los Stones? Sí. Pues te voy a poner algo de los Stones. Venga ahí, venga a ver. Vamos a escuchar una pieza muy bonita que se llama I Got the Blues, que está en el Sticky Fingers del 71, discazo de los Rolling Stones. Temazo. Estamos aquí con los Greening and Tuesdays. ¡Los cuatro elementos! Tenéis a los teloneros de Greening and Tuesdays en la noche de hoy, en esta noche de blues que estamos teniendo los cuatro elementos, Radio Vallecas, los Stones con I Got the Blues. Filippo Casu, ¿tienes algo que decir? Sí, claro. Sabes que al final tú vas leyendo un poco las biografías de muchos grupos y muchos grupos dicen que su referencia musical, una de sus referencias musicales muy importantes ha sido Muddy Waters, ¿no? Y vamos, que para mí ha sido un grande... aparte del gran artista que ha sido una persona que ha sido uno de los primeros a tocar blues en eléctrico, ¿sabes? Como con él tuvo un poco un cambio en blues, ¿no? Sabes que como era un género muy popular, que pasó de tocarse desde el campo, ¿no? Así, con guitarra así, acústica, así, a pasar a ser un género que se empezó a tocar en las grandes ciudades y, vamos, hacer lo que es y dar mucha influencia a todo lo que ha sido el rock y la música del siglo pasado, ¿no? ¿Qué opináis vosotros sobre Muddy Waters? Bueno, pues te vamos a decir lo mismo que tú, exactamente. La verdad es que para nosotros Muddy Waters es Dios en este sentido. O sea, desde las work song que llamaban de aquellas, que eran las canciones estas de campo, de estar cosechando algodón con un instrumento que no era ni guitarra. Era un a veces solo con las manos, ¿no? Tal cual. Y luego fue evolucionando incluso, era una especie entre banjo, guitarra, un rollo rarísimo. Y hasta llegar pues a gente como este hombre que lo evolucionó, lo sacó y realmente fue un poco el impulso. Entonces, pues bueno, de los grandes sin duda, sin duda. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar ya un temito así para cortar el rollo otra vez? Venga. Vamos a escuchar un tema muy especial. Vamos, es un tema bastante bonito, pero a mí me interesa también por razones históricas, como siempre. Claro que sí. Es I Need Your Love. I Need Your Love. I Need Your Love. Necesito tu amor. I Need Your Love. Oh, yeah. You got yawning. And I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside. Woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You got to have some love. You make me feel so good. You make me feel all right. You make me feel so good. Oh, you make me feel all right. You make me feel so good. You make me feel all right. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. You are fretting. And I am petting. Lot of good things, oh, you ain't getting. Baby, way down inside. Woman, you need love. I know you need love. You just can have some love. Siguiendo hablando de las influencias, esta canción me gustaba pincharla por una cuestión muy, muy sencilla que ha influenciado muchísimo una canción de los Led Zeppelin que es What a Lot of Love en las letras en particular, pero también hay algo de ritmo, porque vamos, que a los Led Zeppelin todo el mundo le ha acusado como un poco de, en su época, ¿no? de que han hecho, que han copiado un poco lo que eran los viejos temas del blues y no han hecho nada más, pero vamos, no es así, y este What a Lot of Love, luego vamos a charlar un poco de esto y a ver qué os parece. Perfecto. I'm gonna con todo el dolor de mi corazón, esta vez, Filippo, no estoy de acuerdo contigo. No, yo he dicho solo simplemente lo que decían en aquella época. Luego la historia ha dado razón a los de Zeppelin, ¿eh? A ver. Sí. No, yo creo que de los Led Zeppelin tenemos otro tema que es para mí el mejor tema de blues que ha tocado esta banda. ¿Y cuál es? Since I've Been Loving You. Vamos a poner solo un minutito que va a ser representativo. A ver. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Hay una cosa maravillosa que es cuando los instrumentos hablan. Ya sea una guitarra, sea una armónica, lo que sea. Esa sensación de estar escuchando música, porque yo no toco ningún instrumento, soy un ñu para eso, entonces no toco nada. Pero cuando escuchas un instrumento como esta guitarra y tienes la sensación de que está hablando contigo, de que estás teniendo una conversación. Yo creo incluso que es que casi es mejor el instrumento. Porque se expresa mejor. Que cuando la gente habla. Depende del tamaño, ¿no? A veces. Coño, no es lo mismo tocar un ukelele que una guitarra acústica. A mí me da más presencia una guitarra acústica, la verdad. ¿Pero vas a hacer ahora la comparación aquí de cola pequeña, carro grande? No me voy a meter en ese jardín. Iba a decir que se pueden hacer grandes cosas con un ukelele, pero va a parecer que la tengo pequeña y no quiero que vaya. Nada, queda para la posteridad. Tito puede hacer grandes cosas con instrumentos pequeños. Sí. Esta la cortamos y la utilizamos como cuña, ¿vale? Fili, quedaba pendiente tu pregunta. Tu pregunta sobre Muddy Waters, el Zeppelin ahí después del temita. ¿Qué pregunta? Tómala, esa pregunta. Dijiste, vamos a hablar de esto, ¿quieres comentar algo sobre esto? ¿Quieres preguntarle a nuestros invitados algo sobre esto? No. Yo Es que dijo, vamos a hablar luego de esto. Digo, pues, como nos olvidamos. Yo tengo una pregunta, yo sí que tengo una pregunta. ¿Vosotros creéis que Radio Vallecas llegará a Asturias? Ostras, pues yo creo que sí, porque tenemos emisora allí, ¿no? La emisora de Asturias de Radio Vallecas. Porque alguien nos ha contado. Un asturiano que está un poco mal de la cabeza, la verdad. Medio, que tenemos ahí el otro gallego, a ver si se va a enfadar. Que está, literal, media Asturias o toda Asturias escuchando esta entrevista. Así que, cuéntanos qué gente tienes por allí que está escuchando. Es que no iba a decir nada, pero digo, es que me van a enfadar y aquí la vamos a salir partísima y cuando llegue para allí no voy a saludar ni Dios. Van a haber unas hondonadas de hostias, ¿no? bueno, evidentemente pues soy de allí. Bueno, sé que esta gente ¿De dónde eres, Tito? Confiesa. Bueno, hombre. Se está poniendo un poco rojo, ¿eh? Mira, verdad. Dilo. Nací en Lugo, pero. No me hagas decir de dónde creo que soy, coño. ¿Por qué no? Tú eres como los vascos, de donde me salen los cojones. Le tengo mucho cariño a los dos sitios, dejémoslo así. Bien, vale. No, hay mucha gente, evidentemente, querida por allí. Bueno, sé que nos están escuchando a todos y, bueno, pues un abrazo muy grande para ellos también desde aquí. ¡Un abrazo, Chimo! A todo esto, Tito. Pegaba un poco decir eso. Tito, he dicho Titi. Dime, ¿cuál era la piscina que frecuentabas de pequeño cuando querías darte un chapuzón en verano? Es cierto, la verdad es que cuando conocí el otro día a este hombre en el concierto... Este hombre soy yo, ¿eh? Este hombre es él. Hablando y tal, no sé qué digo. Bueno, ¿de Galicia de dónde? Evidentemente, porque el acento de los gallegos es bastante peculiar. Y dice, pues de Rodeiro. De Rodeiro. Hostia. Bueno, soy de Vigo, pero mi familia es de Rodeiro, bueno. Entonces soy de Vigo y de Rodeiro. A ver si siento mal. De hecho, estuvieron cuadrando fechas, es que estuve presente en la conversación, para saber si habían coincidido en las piscinas de Rodeiro. ¿No? Y yo de pequeñito seguí con la familia, joder, pues estaba ahí en un pueblo, en Taboada, ahí cerquita de Santander, sí. Y íbamos a bañarnos de pequeños ahí en las piscinas. Bueno, no me jodas. Qué fuerte. De hecho, a los 5 minutos de conversación. Sí, sí, sí. Marcos era muy fácilmente reconocible porque siempre llevaba el mismo tanga de leopardo. O sea, ese niño que te traumó fue Marcos. Era tú entonces. Yo siempre iba con la hucha al aire. Era yo de la hucha al aire. La hucha al aire. Bueno, basta. Venga, tenemos más temitas en directo de Greening and Tuesdays, por favor. Sí. Otra canción, por favor. Por favor. Ahora tenemos que decir que Manu se ha puesto a los mandos de la guitarra. ¿Y con qué nos vais a deleitar? Bueno, pues voy a cantar, ya que lo hemos mencionado antes, Greening Your Face, que fue, bueno, la canción esa de Son House, que la hemos transformado completamente para dar lugar a esto. Y bueno, la verdad es que como fue la primera, pues me he obligado a tocarla. Y bueno, a ver qué os parece. Venga, a ver, vamos allá. Don't you mind people grinning in your face? Don't mind people grinning in your face. Just fade this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? You know your mother will talk about you, your sisters and your brothers too. They don't care how you try to live, they will talk about you still. That is a mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? You know that jam, you up and down, and they will carry you round and round. Just as soon as your back is turned, they'll be trying to cross you down. Oh, it isn't mine, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? Yeah! Oh, my God. No tengo otra botella, pero se lo merecería. Mira, que me estabas empezando a caer bien, ¿eh? Bueno, ha sido precioso. Oye, ya tardabas, chicos, ya tardabas en que te cayese bien. Los acordes también son muy parecidos a los de The House of the Rising Sun de los Animals. Uf, me pones en un compromiso. No, sí, sí. O sea, hay una secuencia dentro de la canción. Cómo mola tener una guitarra en vivo, ¿eh? Aquí te saca. Oye, a mí me estaba recordando, esto es una fricada mía, que igual no tiene nada que ver, porque mi conocimiento musical es limitado, como el de todo el mundo, pero bueno, uno tiene sus cosillas. A mí me flipa un tema, es mi canción preferida, es The Joker, de Steve Miller Band, y sale Steve Miller cantándola a los 60 años o una cosa así en una radio, y el directo me parecía, tío, me daba un rollito, ¿sabes? Además, como es un vídeo de YouTube, que sale el tío tocándola también, una guitarra, una voz, y bueno, pues ha sido un momento fantástico que nos habéis regalado a toda la audiencia de Los Cuatro Elementos. Ay, qué profesional son esos. Muchas gracias. proyecta la voz, ¿eh? A mí me lo dice a veces. 917773928, 917773928. Nos quedan 15, 16 minutos para terminar el programa, así que aprovechad lo que podáis. Tenemos una llamada. Manu, buenas noches. Buenas noches. Manu, ¿qué estamos escuchando ahora mismo? ¿Qué estás hablando en Los Cuatro Elementos Radio? A mí me dices, o a otro Manu. Sí, a ti, eres tú. Hay más Manus. Tú eres nuestra llamada. No, pues estamos escuchando Green and Tuesdays. No, lo que suena de fondo. Está sonando de fondo. Ah, sube, es que claro, desde aquí no lo digo. A ver, súbelo un poquito, Marco, súbelo. A ver. Bueno, casi debería contestar a esta pregunta, Tito, porque Julián Freire, que es la persona que está sonando, es un gran amigo suyo y la verdad es que es un auténtico maestro del que hemos aprendido muchas cosas. Así que sí. No, ninguna. A mí me dejó de... A la tercera clase me dio por imposible y digo, vamos a dejarlo estar. No, la verdad es que es... creo que los dos coincidimos en esto, Manu. Es, vamos, una voz impresionante, toca increíble. y a nivel de blues nacional para nosotros es una referencia sin duda. Julián Freire desde aquí, el mayor de los abrazos, esperamos verte también pronto. Colaboró con nosotros en Clamores en el anterior concierto y seguro tocaremos veces con él. Pues vamos a escucharlo un poquito, ¿vale? Muy bien. But I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Jump and shout when the train keep rolling. I come rolling out, Lord, I'm trouble. I be over it, mine. Lord, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Child, now don't you wanna go? Lord, I'm troubled. I'll be over it, mine. Lord, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Yeah. Vamos a Julián Freire. Ahora está sonando B.B. King y la pregunta con este tema Why Are You in the Blues es ¿por qué cantáis blues? ¿Por qué hacéis blues? Y no otra cosa. Mira que no hay estilos en el mundo, mira que no hay posibilidades. Vosotros, blues, blues, blues y blues. ¿Qué pasa? A ver. Bueno, blues, blues, blues. Si lo está escuchando un purista, posiblemente nos tire de las orejas en algún momento. Muy posiblemente. La verdad, no, con esto no quiero decir que... Ya estoy siendo gallego otra vez, es increíble. El tema... ¿Cómo, ¿Cómo te entiendo? Los estilos musicales yo creo que ninguno de nosotros los compartimos en ese sentido. Es decir, al 100% este estilo... De hecho, no entendemos que haya un estilo cerrado de por sí. Hace muchísimos años que se ha perdido un estilo cerrado. Hace mucho tiempo. Ahora, pues todos bebemos de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. De todo un poquito. Entonces, sí, al final... cerveza, vino, sí, rol, sí. Bebemos de todo. Lo que haga falta, sí, sí. Entonces, al final, pues ¿qué sale? Pues sale una mezcla, pues evidentemente, gran parte de ellos es el blues. Hay mucho de rock, hay mucho de soul, hay mucho de funky, entonces se ve un poquito de todo. Al final, nos agrada muchísimo que se diga, bueno, Rina, ¿tú dices qué hacen? Hacen blues. Genial, estupendo. Pero sí que es verdad que hacemos un poquito una mezcla de todos estos estilos, ¿no? Vale, silencio. Fue contestado, fue contestado. Maestro B.B. King. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Hoy tenemos una noche de blues. Before you accuse me, take a look at Manu, Tito, habladnos de vuestras influencias. De algunas más. No digáis Eric Clapton. Buena pregunta esa. Bueno, la verdad es que podríamos tirarnos otro programa más hablando de influencias. Pero bueno, no sé, di tú, a ver. Ya te digo que partimos un poquito todos. Si hablamos de blues, estrictamente, pues podemos estar hablando de Songhouse, de Muddy Waters, de Skip James, de Willie Brown, de Robert Johnson, de John Lee Hooker, de Howlin' Wolf, de Stevie Ray Vaughan, de Johnny Winter, de un larguísimo etcétera. Si hablamos de otros estilos, pues tanto lo mismo. Hablamos de Led Zeppelin, hablamos de Jimi Hendrix, hablamos de los Rolling, hablamos de los Beatles, hablamos incluso de Queen, hablamos de 20.000 estilos diferentes, un poquito todos ubicados en... Por ejemplo, del estilo reggaetón, ¿quién nos influye más? Sí. Ahí me pillaste, lo voy a reconocer. Esto va a sonar ahora, es un buen reggaetón. Hey Joe, Jimi Hendrix. Esto es La Gramola en Radio Vallecas. Estamos en todo, ¿eh? Oye, yo creo que después de un temazo, lo que viene es un pipazo, ¿no? Sí, claro, sí, una, sí. Una definición de blues. Claro, la necesitamos llegada a estas horas, ¿no? Venga, vamos con el pipazo. Venga, vamos con ello. Venga. Bueno, es un poquito una puñaladita, ¿eh? Pero bueno, parece que es lo que toca. La verdad es que últimamente la gente que escucha blues, y a nivel internacional ya hablo, prácticamente son músicos y 4, 5, 6 que les encanta, pues como sois vosotros, y 5 o 6 más. El resto, pues yo creo que a veces es un poquito una cuestión, lo voy a soltar, de postureo. Hola, lo que sí, ha dicho. Entonces, postureo del blues. Ahí está. De los que cuando lo hace falta te dicen, oye, qué de puta madre, eso no. Y hay una definición que la voy a citar, si me permitís, que dice: la moda del blues es, a fin de cuentas, un fenómeno vinculado a las clases urbanas intelectuales que encuentran en esta música un perfume rural con matices ecologistas. Toma, sí, señor. Toma. Acaba un solo esto, ¿sabes? Un solo. Bueno, ¿sabéis que ha subido la luz, que esto, y acaba de subir el pan? Acaba de subir el pan, sí, sí. Está claro. Jesús, ¿más influencias? Más influencias. Pues yo creo que una influencia muy clara es Carlos Tarque, al menos para Manu. Así que ponme ahí ese temita y ahora comentamos. Repetimos, que lo pusimos la semana pasada. Nos gusta tanto que lo vamos a poner otra vez. Sí, es lo que ¿a que sí? Vamos a ver. Yo no sé quién hizo el mundo, ni tampoco sé quién nos puso aquí, pero sí sé que desde que llegaste, amor, empecé a vivir. No me importa que me critiquen, no me da vergüenza lo que piensen de ti. Caminar de tu mano por la calle es nuevo para mí. Hasta hoy solo fui un we'll be right back. queréis, la semana que viene ponemos otra vez este tema porque me gusta tanto que lo pondría todas las semanas. Oye, Marco, no atraques. ¿Qué pasa? No atraques. Que avises cuando abras el beat. Oye, yo quiero decir una cosa. El tema dice basta de blues, pero bueno, si se escucha la letra es porque Carlos Tarque lo relaciona con que, bueno, cada vez que está triste toca blues y tal, pero hace un blues. Claro. Sí, por supuesto. Carlos Tarque es uno de los principales amantes del blues en España, y eso está claro. ¿Y blues Tito y tristeza? Quería hacer otro comentario sobre otros discos de este artista, ¿no? Tito igual quiere aportar algo al tema. Tito, ¿qué te parecen los demás temas? Tiene que ser un tipo extraordinariamente... ¿Comercial? No me voy a mojar demasiado. No, para mí, personalmente, no es una... No es voto de mi devoción, pero vamos, sí que reconozco evidentemente que tiene una gran voz, que sobre todo, desde mi punto de vista, su primer disco fue un discazo y que vamos, que seguirá dando mucho calar seguro. Bueno, ha salido del aprieto muy bien, ¿eh? ¿Le conoces personalmente, Tito? Tito, ¿le conoces personalmente? A Carlos. No, un saludo, Carlos, no tengo el gusto. No. Te cuida con lo que dices. Próxima porque... entrevista de los cuatro elementos, porque esperemos que no escuche el programa antes. No, bueno, le tendremos el programa dentro de poquito. Estos son los atracos que nos gusta hacer. Pero bueno, obviamente es una persona y no le puede gustar a todo el mundo. De hecho, es que sería aburridísimo si le gustara a todo el mundo Carlos Tarque, porque dejaría de ser lo bueno o lo malo que es, ¿no? También tiene que haber diversidad de gustos, coño, que esto es una democracia. O al menos eso nos han contado. Bueno, Tito ha dado su opinión, yo voy a dar la mía. Y la verdad es que para mí, si hay cinco voces en España, él es una de ellas y es un referente para mí. De hecho, estoy iniciando un proyecto en castellano que no va a ser el tema de hoy, pero prometo venir cuando lo tenga cerrado. Claro que sí. Y la verdad es que Carlos es el principal referente para mí como vocalista del grupo, sin lugar a dudas. Sí. A mí, a lo mejor, me estoy mojando demasiado. Un tío que hace rap, ¿qué coño hace hablando de Carlos Tarque? Pues sí, señores, yo descubrí a Carlos Tarque y a M-Clan en el primer disco y la verdad es que como soy muy facilón, me gusta mucho M-Clan, pero sobre todo porque me gusta no complicarme mucho la vida, ¿vale? Y quedarme solo con lo que me llega. Claro. Y a mí Carlos Tarque me llega. Entonces es algo que si canta J Aragonesa me va a seguir llegando. Vale, imagínate, la Virgen del Pilar dice una cosa así, ¿no? No lo veo yo eso ya mucho, ¿eh? No, pero... yo tampoco, pero bueno. Tenía que rellenar ese pequeño espacio. La Virgen del Pilar se llama Carolina. Exacto, se llama Carolina. Bueno, quiero decir dos cosas. Vale. Una, gracias a Mavi, que es la primera vez que escucha el programa. Dos, gracias a Paco, que está nos ha dicho que esto ha pasado de ser un programa a ser un programón, gracias a los Greening. Exacto. O sea, que muy guay. Y tres, que a lo mejor... acabo de ser tío por segunda vez. Dios mío. O sea, ¡bravo, bravo! No me digas. ¡Vamos! Con eso se merece un aplauso. ¡Bienvenida Irene al mundo! ¡Claro que sí! Bueno, la verdad es que todavía no sé si ha llegado o no. A las 9 de la mañana mi hermana ha ingresado, pero a las 7 de la tarde no había dilatado lo suficiente todavía. O sea que no sabemos si tendrá o no. Pero para mí será un honor que haya nacido a partir de las 12 de la noche, porque habrá nacido en el día de San Patricio. Bueno, chicos, hablando de dilataciones, nos quedan 2 minutos y sí. No podemos dilatarnos mucho más. Pues yo creo que nos despedimos con un tema en directo, ¿no? Exacto. Solo una cosa, Tito. Te voy a decir una cosa. Hace poco tuve la oportunidad de charlar con Carlos Tarque. Es un tío que acojona, así, de primera se acojona. Pero me quedé muy sorprendido porque, a ver, ¿sabes qué pasa? Que es muy, como muy impulsivo, muy pasional, muy... demasiado sincero, ¿sabes? Se le va la fuerza por la boca, ese es el tema. Pero me quedé muy sorprendido, ¿eh? Porque creo que es un tío bastante auténtico. Bastante auténtico. Así que nada, un día te lo presento, que es... Perfecto. Un día nos vamos de calle, que nos gusta mucho. Oye, voy a respaldar un poquito por si acaso parece esto que tal. En absoluto tengo nada en contra. Que no te transmite... Mismo. Vamos, que pero no simplemente, te... pues, oye, está. Cada uno tiene sus preferencias claro, más claro, por un claro, claro, claro. Te puede nada, gustar más. Todo por igual. Uh-huh. Eso está claro. Yo lo único que achaco a M-Clan es que realmente, como decías, en los primeros discos sí que sonaban algo auténtico. Y yo no sé si a lo mejor ha sido un poco por ver que no tenían el apoyo suficiente de la audiencia y de los medios y todo eso, que han como buscado una solución fácil. O sea, ellos son unos musicazos, todos ellos, pero creo que han buscado una... O sea, que creo que todo artista tiene que tener su punto ahí de renovarse y de buscar. Y M-Clan en el último disco me suena a M-Clan de nuevo. O sea, no le veo ningún matiz nuevo. Entonces, yo es lo único que le achacaría un poquillo. Muy opiniones. Opiniones. No voy a decir nada porque soy un gran fan de M-Clan, así que no voy a decir. Pues yo sí quiero decir algo. Yo quiero decir que el último disco es una auténtica pasada, que son a M-Clan porque son M-Clan, cometieron algunos errores en el pasado, hicieron discos un poquito blandos, cositas que no corresponden con lo bueno que son, con lo buenos que son, pero yo creo que este disco es brutal, brutal. Bueno, pues yo quiero decir que nos han dicho por ahí que basta ya de temas en directo, que ya está bien, oír, ¿no? Que ya está bien de temas en directo y que quieren oír el temazo del grupo, que es Let It Die, entre otros, porque no quiere decir que sea el último, pero quieren oír Let It Die, así que si no os importa, chicos, en lugar de hacer la versión en directo, vamos a escuchar lo que nos habéis traído aquí calentito. Bueno, venga, perfecto. Y os jode un poco el tema. Y nos despedimos ya. Y nos despedimos. Recordad, el día 10 de abril en la sala Clamores, al ladito de Bilbao, seguro que la entrada no esté de 30 pavos, que es lo que yo pagaría por ver a Greening, así que lo tenéis más fácil que la leche. Y un anuncio súper rápido. Próximo viernes, en el bar El Pirata, aquí cerca de Alto de Arenal, monólogo por Radio Vallecas, 3 eurillos, Manu Cas, que te parte la caja con él, y esperamos que todos os animéis a partir de las 10:30 allí, y pues eso, que a echarnos unas risas el viernes. Pues eso, así que... Espera, quiero decir una cosita, yo sé que a Mavi le gusta especialmente esta canción, así que se la vamos a dedicar a ella. Bueno, perfecto, pues nada, dedicado a ella, hasta la semana que viene, miércoles que viene, adiós Jorge. Bueno, y muchas gracias, y muchas gracias a por tener gracias el honor de nuestro primer grupo en directo, un tema, yo no creo que lo podamos superar más, ¿eh? Yo creo que deberíamos hacer solo este y ya ninguno más. Y ya dejar de hacer el programa. La próxima vez prometemos venir con el batería y el nuevo bajista, que seguro que darán también mucho que hablar. Sí, hombre, sí. Muy bien. Pues nada, hasta el miércoles que viene, Jorge. Adiós. Filipo. Hasta luego. Marquitos. Dicen que el blues es tristeza. Hay gente que dice que el blues es tristeza, pero estos chicos dan mucha alegría. Muchas alegrías. Nada más. Tienes que verlos en directo. 10 de abril en Clamores. Para cerrar un pipazo. Vamos. Venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Johnny, see what's going on. I'm here to tell you something, your van isn't gone. Your girlfriend has left you alone. She's fed up with you, your drugs always tell the truth. Oh, leave it, let it die. To your side. Don't cry, oh don't cry. People don't know where your addiction will die. Tell me why, oh, with your lying side. Oh, leave it, let it die. Your people will not last very much to your side. Thank you. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Caso y Jesús Villacorta son los cuatro elementos.